Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! How could I forget to mention the bicycle is a good invention? Sitting there in a silent movie beside the only girl who really ever knew me. Happy days but sad facing. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2352 de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias, lunes. Mire, este lunes es muy especial porque se da cada 4 años. ¿Cada cuándo es año bisiesto? Cada cuatro años, ¿no? Así es de que, pues es un día que lo va a volver a vivir usted hasta dentro de 4 años, porque es 29 de febrero bisiesto, así de que imagínate todos los que nacieron el 29 de febrero, qué chévere, ¿no? Porque cumplen años cada 4 años. ¿No? ¿Y qué serán tú, de marzo o de febrero? Pues porque... Pues sí, cuando naciste el 29, pues, o lo... Te puedes dar el lujo de celebrar los 2 días, el 28 y el primero, ¿por qué no? Pues sí, 28. ¿Por qué lo limitas a uno? Cuando sea 29, 3 días, 28, 29 y día primero, ¿no? Así claro, es, Robert. ¿Para qué se limitan? Pues, bienvenidos a todos. ¿Cómo se les dice a los que nacieron en este día? ¿Bisestianos? No, sí, creo que tienen su nombre, ¿verdad? No, nadie en alzó la mano, creo que nadie lo sabe ahorita. Googleamos, pero bueno. El equipo completo, gracias, Juan de Dios Rincón, nos puso a Red Hot Chili Peppers con la canción Bicycle Song, esta banda de folk rock norteamericana de allá de 1983. Juanelo, ya saben, nos va a estar acompañando en la operación del programa y el musical, siempre nos pone buena música. Y además es lunes, reactívese, hombre, ahora sí ya no hay puente ni nada, ¿verdad? ¿No? Ya se acabaron los puentes, de aquí hasta Semana Santa. Bueno, ya falta poco, ya falta poco, ya todo el mundo quiere las vacaciones, pero bueno. Es increíble que tenemos tantos puentes, pero qué ricos son, ¿no? Para los que sí se toman la vacación, Robert. Bueno, pues aquí habemos algunos que no. Tenemos la playa cerca, ya viene el calorcito, yo creo que ya esta semana que viene va a ser la última de fríitos. Pero bueno, hay que seguir disfrutando esta temperatura en la ciudad de Mérida. Por lo pronto, quédese aquí en el programa. Me acompañan Laura Alcalá, Oliver en la conducción. Y tenemos grandes invitados. Laura, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia y pues deseándoles aquí un buen inicio de semana, y por eso vamos a hablar de un tema tan importante como es la salud y todos estos avances tecnológicos que el día de hoy nuestros invitados nos traen, Robert. Yo creo, amigos, que pues en la actualidad, sobre todo si podemos remontarnos a lo importante que ha sido hacer conciencia y darnos cuenta de nuestro cuerpo, porque a veces, como nos educaron, que lo más importante es la mente, y hay que ser racionales, y todo lo demás no importa, la mente domina todo. Pues no, lamentablemente. Pues el cuerpo no se queja cuando... Claro, pues sí. Cuando cuerpo, la mente no le hace caso al cuerpo, ¿no? Entonces, sí. Y lo refleja con enfermedades. Exacto, exacto. Y sí, bueno, porque la mente tiene que escuchar también el cuerpo, ¿no? Y fíjense, amigos, ¿sí? Es tan importante esto que la industria de la salud crecerá 4.3% a nivel mundial en el 2016. Estamos hablando a nivel mundial, es un porcentaje muy alto de crecimiento sobre la industria. A niveles, esto lo pronostican del 2016 al 2019, de acuerdo a previsiones de la firma Deloitte Consulting. Pero bueno, eso les da un buen dato a nuestros amigos, que déjenme los presento. El químico clínico Jesús Faustino Gordillo Natarén, él es el CEO de Innova Gornat Corporativo. Innova Gornat, ¿cómo estás, Jesús? Qué gusto saludarte, buenas noches. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué bueno, bienvenido. Programa. Buenas noches. No, gracias por acompañarnos. Oye, Innova Gornat, ¿qué significa? Ok, pues bueno, la palabra Innova Gornat fue creada precisamente para crear algo original, pero que habla también de la innovación. Ah, ok. Y va con precisamente mucho de lo que hacemos en cuestión de salud. Ah, perfecto. Y pues Gornat reduce los apellidos Gordillo Natarén, de los que desprende. Ajá. Y pues hoy pues bueno, es un corporativo. Quedó muy bien, ¿no? Gornat, porque suena como una palabra médica, así medio de salud, francés, ¿no? Y Innova también, ¿no? Innova. Sí, es algo. Muy bueno, bien, buen marketing. Muy caché, sí, les quedó muy bien. Muchas gracias. Y gracias, también nos acompaña el ingeniero José de Jesús Natarén Nandayapa. Correcto. ¿Cómo estás, José? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Muy bien, buenas noches también. Gracias por la invitación. Oye, vienen de pachanga, ¿no? Sí. Si hubieran traído algo del brindis, ¿no? Pues para festejar. Con Carlita. A ver, platíquenos, ¿qué inauguraron hoy, muchachos? Inauguramos la primer tienda a nivel nacional especializada en productos para heridas y estomas en una tecnología que se llama la cura avanzada de heridas. Es okay. La primer tienda a nivel nacional y nos da mucho orgullo que haya sido inaugurada el día de hoy. ¿Y dónde está la tienda? Está ubicada en la Torre Zenit, está a espaldas de Alta Brisa, de la plaza. Ah, ¿cómo no? Sí, la bueno, esa zona como que ya se convirtió en la zona médica, ¿no? Torres Médicas, sí. Hay un hotel, está Star Médica, ¿está? Exacto, okay. Está el hospital de alta especialidad también, que correcto. Es pues bueno, muy importante, ¿no?, en la población. Y pues bueno, felices, muy, muy contentos. No. Hoy también termina un día de la convención anual precisamente del corporativo de Innova Gornat. Ah, órale. Estuvimos en Telchac 3 días, concentrados. Oye, maestro, ¿y por qué no? No vas a reclamar, no invitarte. Qué mala. Pero se la pasan, ¿eh? Vamos a organizar el próximo enlace desde Telchac para que... Ahora ya estás, sí, pero mira, sea. Yo puesto, nos encanta el mar y nos encanta hacer eso. Oye, pero, y platícanos, ¿qué productos son los que vendes en la tienda? Como comentaba, son varias líneas. Lo que hacemos ahorita es remarcar precisamente ese cambio que se está queriendo hacer en la cultura de la cura de heridas. Correcto. Tanto heridas agudas como las heridas crónicas. Si nos enfocamos un poquito a identificar heridas agudas y crónicas, bueno, las agudas son las que se forman así de forma espontánea, una raspadura. Una caída. Exacto, una quemadura en casa o normalmente a los niños, ¿verdad? Les pasa eso y no sabemos qué hacer, ¿no? Y bueno, heridas crónicas pues son un poquito más difíciles de sanar, muchas veces englobadas en un hospital. Pues está el caso del pie diabético también que abunda. Y mira, sí, que tenemos grandes índices de diabetes, sí, en nuestro país, ¿no? Sí, es correcto. Entonces, la cura avanzada lo que hace es hacer más espaciada la curación. Si la cura tradicional se hace diaria y obviamente es más traumática, dolorosa y costosa, pues la cura avanzada te permite hacer curaciones cada tercer día. Y conforme avanza, que obviamente es más rápido, se espacia a un periodo de 7 días inclusive. El paciente va a su casa y al tercer día regresa por su curación, ya no diario. Entonces, esto con todos los productos, apósitos, geles debridantes, productos con tecnología, inclusive en plata, nanotecnología y hidrofibras también. Claro. Entonces, se reduce el tiempo del restablecimiento de la herida. Y es muy importante, la verdad, que exista una sobre tienda. Sobre todo en costo, ¿no?, para la gente, porque hay heridas. Y ahorrar el dolor a la persona, porque esto que dices, Jesús, me llama mucho la atención, el hecho de que pues ya no sufres diario cada vez que te están limpiando la herida, prolongarlo o postergarlo a 3 días y que además sea más rápida la cicatrización o la curación de la misma, pues eso es para el paciente... en un milagro, ¿no? Sí, la verdad que la gente que tiene la oportunidad de conocer esta terapia, pues es muy pues agradecida, se puede decir así, de haber descubierto, ¿no? Sí. Y que ahora lo tengamos en Mérida, que de veras ha sido un polo muy llamativo de doctores, hospitales, medicina, sí, y ahora la curación viene a ser un complemento tremendo, ¿no? Sí, a nivel sureste Mérida es reconocido como un centro médico. Exacto. ¿Y por qué escogieron Mérida? Porque mencionaste que es la primera. Me imagino que vienen atrás muchas, ¿no? Es correcto. Bueno, Mérida, pues es este, la sede, es nosotros, clave, ¿no? Ah, ok, es la sede de ustedes. Es base, aquí está el corporativo, de aquí se desprenden las demás sucursales. Y pues bueno, yo creo que es empezar así con el pie derecho aquí. En pues la sensacional, qué bueno, Jesús, porque pues hace falta, y sobre todo aplicando la tecnología. Ahorita vamos a platicar de eso porque pues hay mucho dolor atrás en las gentes. Precisamente por esa desconexión que mencionaba yo al principio, ¿no? Que a veces nos preocupamos más por la chamba, por el dinero, por lo que sea uno razonable, y te olvidas del cuerpo, y el cuerpo al rato, pues hasta que te dice chato, hasta aquí llegaste, o un accidente, ¿no? Vamos a seguir platicando este tema muy interesante, vamos a un corte, no se me vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos. Qué linda canción. Lonely Moon de Cat Empire. Es este grupo, es una mezcla de ska, jazz, funk y rock. Este grupo formado en 1999. La verdad que buena música, Juanelo. Ya habíamos escuchado algo de Cat Empire. Lonely Moon se llama esta canción. Oye, por cierto, el fin de semana, qué lunas. No sé si las vieron, pero qué lunas. Estaban esplendorosas las lunas en estas... Fíjense, estas noches frescas, limpias, transparentes, pues la verdad que tenemos un cielo estrellado en la ciudad de Mérida, maravilloso. Gracias, Juanelo, buena música. Me acordé por el nombre de la canción, Lonely Moon. Un día vamos a hablar de las lunas azules. ¿Han oído hablar de las lunas azules? Ah, sí. Que también se dan cada... Que está de moda ahorita, que se quieren casar solo cuando hay luna azul, luna, ¿no? Azul se da cada X periodo de tiempo, o sea, no siempre en luna llena se da una luna azul. Vamos a hablar de eso porque es importante para tener... Mire, todo esto para que usted se prepare, una botellita de vino, saque las sillas a la terraza. Medite un rato. Conecte con el universo, con la energía, con la naturaleza. Conecte, fórmule los negocios y se la va a pasar usted muy bien. Hay muchos que me dicen, oye, pero no tengo terraza. Pues en la banqueta, maestro. O vete a un parque de tu casa y te paras en el parque. No, sí, para que pase la poli y te lleve a pasear. No eches la mala leche, tú, hombre. Pero bueno, hágalo como a usted le guste, pero hágalo, por favor, porque eso también es bueno para la salud. ¿A poco no, químico? Claro, claro, el romanticismo siempre es importante. Ahí está. Y también curan heridas del corazón. Exacto. Eso. Esas son las más difíciles de sanar, ¿no? Sí, también. Pero también lo hacen. Con mucho cariño y ternura. No, muy bien, déjeme darle una recomendación, amigos. Recuerde que este es domingo 6 de marzo es la sexta carrera de Sadasi. No puede usted perderse la oportunidad de participar en esta sexta carrera, domingo 6 de marzo, arrancando a las 7 de la mañana allá en el fraccionamiento Las Américas. Ya inscríbete, si no lo has hecho, se van a acabar los lugares. Si bien son para 3,000 atletas, pero pues es un éxito esta carrera y no puedes dejar de participar. Te puedes inscribir en el Estadio Salvador Alvarado desde las 6 de la mañana. A todos los que van a correr al Salvador Alvarado se pueden pasar a inscribir. Solamente son $150, amigos. El kit que les van a entregar vale más que eso. Y además es una carrera con causa porque todo es para apoyar a Sedit Down. Ya estuvieron por aquí nuestros amigos de Sedit Down platicando con usted el viernes. También te puedes inscribir en las oficinas de Las Américas, allá en calle 74 por 67 y 69, de 9 a 8 de la noche, que también son las horas de oficina. Oficina en Los Héroes, también en avenida 149 con Periférico Oriente, también de 9 a 8 de la noche. Oficinas en el fraccionamiento Los Almendros, calle 59 por 70 y 82 de Ciudad Cauquel, de 10 de la mañana a 7 de la noche. Así es de que no pierdan la oportunidad de participar. Mire, va a haber cochinita, es una gran fiesta después de la carrera. Recorre usted el fraccionamiento Las Américas, que es un lugar precioso. Y bueno, tendrá usted la oportunidad de participar. Va a haber rifas de viajes, va a haber botargas, va a haber cochinita. No, se pone re buena la fiesta, así es de que... Y después de haber hecho ejercicio, pues... Unos tacos de cochinita, ¿a poco no caerían bien? Suena rico. Y otra cosa, también el hacer ejercicio atrae la salud, ¿a poco no? Correcto. Es lo más ideal. Es lo, ¿no? Claro. Y también la buena comida, Químico, también, ¿a poco también. No? Sí. Y yo les recomiendo, ¿ya fueron a la mansión a comer o a cenar? Sí, muy rico. ¿Te gusta? Los cortes. Fíjate fabulosos. Que el otro día estaba yo leyendo, no me acuerdo en dónde, estaba yo leyendo... Lo importante que es... estaba yo leyendo a Rocco en el documento este de coaching. Rocco es un coach de Newfield que escribe cosas muy importantes sobre el cuerpo, sobre las disposiciones al movimiento del cuerpo. Y él dice, oigan, lo que tienen que hacer es, de vez en cuando dense una buena comida. Consiéntanse. Y yo le dije, oye, pues yo creo que me paso porque lo hago todos los días. Es muy consentido. Pero fíjate qué importante es, de veras, comer, no que comas de lujo ni gastando, sino, pero que comas bien, un relajado, buen corte, ¿no? Lo que te gusta, una buena comida, con una buena compañía, otra vez con un buen vinito, ¿a poco no es importante eso también para el cuerpo? Sí, no, es, yo creo que... Y eso también cura. También cura. ¿Sabes qué deberías de poner ahí en la tienda? Pases para la mansión. Ay, ¿no? Pues sí. Al que fue para así la terapia es. Del dolor, ándele para que termine de sí. consolarse. Para con que termine dolor. De curarse, así bueno, es. Pero ¿a poco no? Una cena sí. en la mansión. Además, si quiere comer con pasión, váyase a la mansión. Vaya a la mansión, a mí un restaurante que tiene 58 años, sí saben hacer. Tiene platillos originales desde aquella época, como el jugo de carne, las costillitas al jerez. Bueno, también puede ir a desayunar, unos desayunos sensacionales. La mansión está en el tercer piso de Plaza Solare, sobre Avenida 49, media cuadra de la Glorieta del Pocito. Tiene elevador, tiene estacionamiento. Bueno, ¿qué le puedo yo techado decir? Techado de cuatro pisos. Techado, cuatro así pisos. Es, así es que siempre hay lugar para estacionarse. Es un lugarzazo. Vaya para allá y si usted dice que escucha Fórmula en los negocios, le vamos a regalar una copa de vino. Pero bueno, ¿por qué no así seguimos es. Con nuestros invitados, Laura, y con el así tema? Así es, claro que sí, de esta tienda que están inaugurando ahorita en la parte de atrás de Altabrisa, ¿no? Me dijiste, José, sí, que se llama Tienda Curativa, escrito correcto. Con Q. Exacto. Y que ahí, bueno, platíquenos un poquito más de esta tienda, porque ahorita fuera del aire, pues ya nos dijeron que es para que los médicos, los hospitales, ya los tengan más a la mano, ¿no? Sí. Aparte de los pacientes, para todas las especialidades que van a estar manejando en ella, ¿no? Sí, es correcto. La intención es acercar un poco los productos a tanto los pacientes como los médicos y los enfermeros que hacen uso de ellas. La tienda en sí va a tener la mayor parte de las marcas, las más conocidas, y también la mayor cantidad posible de las presentaciones que se ofrecen de los diferentes productos. Por supuesto que constantemente vamos a estar revisando y buscando nuevas tendencias, nueva tecnología, tal vez algunos insumos que en este momento no tengamos, pues en algún punto estoy seguro que los vamos a conseguir. Pero sí, el enfoque en todo momento va a ser hacia la cura avanzada de heridas, hacia ostomías, hacia algo que no habíamos mencionado, higiene. Tenemos muchos productos que sirven justamente para limpiar instrumentos, para limpiar áreas. Bueno, en general es tecnología también hecha en México, desarrollada por un proveedor de México. Que tiene ese propósito, ¿no? De ofrecer soluciones efectivas para la limpieza y la sanidad en los hospitales, en las casas, en casi cualquier otro lado. Sí, pues estamos tratando de englobar un concepto muy, muy, muy general y muy completo. Consiste en primero también dar a conocer la cura avanzada. Eso es algo muy importante, claro, porque claro. No lo conocemos, o sea, nos quedamos con la parte de la cura tradicional. Es la parte tecnológica de avanzada, ¿no? La cura exacto. avanzada. Sí, entonces ahí en la tienda, en la parte de interior, vamos a dar asesorías, van a haber cursos, por ejemplo, vamos a diseñar ahora sí que programadamente, cursos para prevención y tratamiento de heridas en el hogar, por ejemplo, para si hay rozaduras en los bebés, si al niño se corta o se raspa, no sé, también el concepto de prevención y tratamiento de curas del deporte, por ejemplo. Los futbolistas, los deportistas de extremos, ciclistas, exacto, de montaña. De deportes extremos, pues obviamente salen lesionados, ¿no? Y dónde encontramos el producto, eso es lo que se batalla, ¿no? ¿Dónde o qué hago, por ejemplo, con una quemadura? Entonces, vamos a explicarles a las amas de casas, a los profesionales de la salud, todo el desde el mismo concepto. Oye, de la piel, eso de la herida, de la higiene, o sea, tocó un punto muy importante. Tenemos que tener un ambiente, un entorno libre de microorganismos, porque la limpieza, si bien es obviamente el concepto que todos conocemos, lo más importante es la eliminación de los microorganismos, que quiere decir la desinfección o la antisepsia de la herida. Oye, sí, porque yo me acuerdo que alguna vez en la rodilla mi papá, digo, estoy hablando de hace pocos años, no hace mucho. Sí, sí. Cuando tenías seis años, Robert. Sí, seis, casualmente. Años, una caída. Y pero como mi abuela también agarraba, pero con zacate y jabón, te tallaba la herida y tú por allá. Y para que no se infecte, y luego le echaban agua, ¿qué? Agua oxigenada. O mertiolate, ¿no? Y mertiolate, sí. Pero así sí. En vivo eso dolía horrible. Que preferías no quejarte para que no te curaran. O sea, sí, ¿no? Preferías sí. No decir que te caíste. Es cierto, escondías la herida. Sí, y sí. Muchas veces, pues al crear la costra decíamos, ya sanó. Y no. Qué mentira, o sea, qué... Sí, qué, no, qué cuántas gran... veces no se te cae se la costra y sigue la herida, sí. O infectada la herida. La costra es el tejido que ya está muerto y que debemos de quitar, se le llama... Y mira, la creencia antes era que no te la quitabas para que quedara cicatriz. Y no, entonces es una barrera para bacterias, o sea, por debajo de la costra pueden haber bacterias que están infectando la herida. Mira nomás. Entonces, ahora, digamos, supliendo el debridamiento, digamos... mecánico que se hace al tallar con una gasa, jabón o isodine, ahora ya se suple por un gel. Entonces se le pone el gel debridante y un apósito secundario que va a permitir aislar a la herida de cualquier polvo, bacterias externas por 3 días. Por eso es la cura avanzada, ¿no? Okay. Evitando alguna contaminación de la herida. Entonces, ahí es una gran avance este tipo de productos que debridan, que quitan el tejido ya muerto, que son las famosas costras, ¿no? Y aparte proporcionan humedad y mantienen las áreas libres. Pues sí, para que el organismo es maravilloso, ¿no? Pues se regenera solito, ¿no? Pero hay que darle las condiciones para que lo haga. Oye, y una pregunta, ¿de dónde traen todos esos productos? ¿O ustedes fabrican algunos? ¿Son distribuidores? ¿De dónde viene y dónde buscan tanto producto con alta tecnología? Conocimos una marca líder que es de origen de inglesa. Okay. Ahí fue donde nos dimos cuenta de que, o más bien nos presentan este gran correcto. Campo de la cura avanzada, pero hoy en día hay muchas marcas de muchos países muy buenas, y somos distribuidores, somos los más grandes de la zona, yo creo. Órale. A estas alturas tenemos muchas marcas, tenemos muchos productos, tenemos mucha gente que incluso trabaja con nosotros y que da asesorías, da visitas, hace recorridos, o sea, tenemos una presencia bastante fuerte por toda la península. Oye, qué importante y qué bueno, porque así podemos garantizar que los productos son de última tecnología, sí. Orgánicos algunos, o sea... Todos con registros de sanitario. Registro sanitario, claro. Con porque luego aparecen tantos medicamentos tan chafas, maestro, que sí, de veras termina uno peor. Sí, no, aquí hay evidencia clínica, ¿no? De sí, que están registrados. Pues ahí tiene usted, amigos, ahorita le vamos a dar la dirección de esta tienda y que nos terminen de platicar cuáles son las afecciones que puede usted acudir a Ignova Gornat. Vamos, un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. So what kind of girls you like? I like pretty women that'll treat me right. I don't really care if they're naughty or nice. Any girl that'll like me, that's my type. So what kind of girls you like? The solid type, not too uptight. Nah, she can be rude, she can be polite. As long as she's taking me home tonight. Bien amigos, regresamos a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Ahora estamos escuchando Girl Like You de US3. Este grupo de music, de jazz rap fusion, no sé qué quiere decir eso, pero algo así como que rap con jazz y fusionados, de ese grupo US3, pero es muy, pues muy moderno, del 2004, del álbum Questions. Buena música, esto es rap jazz. Tampoco había escuchado eso de rap jazz, creo que esta ya la habíamos escuchado, Juanelo, pero... No, los del jazz deben de estar infartados. Y los del rap, imagínate, también. ¿También? Pues sí. Está bueno. Sí, ¿no? Como se que... los vamos a decir a los de US 3. A mí sí me gustó, oye, se oía bien la canción, se oía bien. Pero bueno, para todo hay gustos, afortunadamente, en la viña del Señor. Y hablando de la viña del Señor, déjeme darle una recomendación que es importante. Mire, si tienes tú un restaurante y no te deja suficientes ganancias, ¿cuántos restaurantes han abierto en la ciudad de Mérida? ¿Eh? Qué bueno, sí. Porque así tenemos alternativas. Muchas variadas. Opciones para ir a comer. Muchas opciones. Pero amigo restaurantero, muchas veces esto sucede porque no controlamos las fugas. Y fíjense que en un restaurante qué importante es controlar las fugas, sobre todo los desperdicios. Aparte del costo, pues hay que ser socialmente responsables, no podemos estar tirando tanta comida. Sub Restaurant es la herramienta que te ayudará a establecer controles en tu negocio. El control de inventario por medio de las recetas de tus productos te ayudará a saber exactamente el estatus de tus almacenes. Controla tus ventas más fácil y genera reportes con un solo clic. Mire, déjeme decirle que Farique Cetina en National Soft contrataron chefs para ayudarles a desarrollar la aplicación de control del Soft Restaurant. O sea, está desarrollado esta aplicación pues con gente que sabe manejar un restaurante. Eso es importantísimo. Así es de que no lo dudes y da el primer paso para impulsar tu restaurante. Contacta a un asesor de ventas al 941-5077 o envía un correo a ventas@subrestaurant.com.mx. Sub Restaurant es para ti. Aquí los puede escuchar, vienen seguido nuestros amigos de National Sub a platicar con ustedes, porque pues es una empresa yucateca importante que ha trascendido fronteras y que pues con esta aplicación Sub Restaurant, la verdad que le ha dado la solución a muchos restaurantes. ¿No lo tiene usted en su restaurante? Pues, ¿qué espera? Márqueles 941-5077 y ya verá de lo que le estoy diciendo. Pero bueno, también déjeme darle otra recomendación de nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas, este hospital que también tiene pues la tecnología de punta, son emprendedores, están siempre trabajando para tener un mejor servicio. Le voy a dar el paquete básico para que se vaya a hacer un check-up. Ya está empezando marzo, así es de que hágase un check-up para darle duro a todo el año. Incluye análisis de laboratorio, biometría hemática, química sanguínea, triglicéridos, antígeno prostática, radiofax. ¿De dónde saqué? Radiografía, ni existe el radiofax ya. Radiografía de tórax. Electrocardiograma en reposo, evaluación médica por solo 2,000 pesos masiva. ¡Qué bárbaros! ¿Ya fuiste a ver a nuestros amigos? Porque seguro les puedes distribuir bastantes de los productos. No, ya son clientes nuestros, Robert. Ah, ya, pues está, ya ven amigos, aquí todo hacemos bien. Falta nada más ser cliente de ellos para el análisis de. Ahí está, vaya mañana a hacerse un check-up con nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas del Sureste. Muy bien, bien, Laura, nos acompaña el ingeniero José de Jesús Natarén Nandayapa y el químico clínico Jesús Faustino Gordillo Natarén, ellos son de Innova Gornat. ¿Con qué y seguimos, de la Laura? Tienda curativa que acaban de inaugurar ahí detrás del edificio Zenit en Altabrisa. Correcto. Es correcto. Y que bueno. El local número 5. El local número 5, precisamente, en la planta baja, me parece muy bien, José. Y bueno, nos platicaban ahorita fuera del aire. Bueno, es más que nada, ¿por qué nos platicas, Jesús o José? Sí. Estos talleres que van a dar de enseñar cómo enfrentar una situación, un accidente, una herida, una quemadura, ¿qué pláticas en particular van a tener para poder, pues ahora sí, nosotros cuando nos pasa algo, un accidente o un imprevisto en el cuerpo, pues nos vamos inmediatamente a un hospital porque no tenemos ni idea de qué hacer, o nos las ingeniamos para medio curarnos en casa? ¿Qué mejor que estar guiados por personas como ustedes que saben, y más si tienen un producto que pueda hacer que la curación pueda ser de una manera más avanzada y, por supuesto, más higiénica, ¿no? Sí, claro. Es muy importante, ¿eh? O sea, conocer, valorar la herida, pero ante todo, primero, contar con los insumos, primero que nada con los insumos de higiene, ¿no? Tenemos que entender que, pues, para atender una herida, pues nuestras manos deben de estar completamente limpias y libre de microorganismos, o sea, haber tenido una limpieza con jabón germicida, ah, okay, así le llamamos, ¿no? Ya luego, la técnica adecuada. Y saber cómo lavarte bien, sobre todo debajo de las uñas, que a veces se nos escapa ese detalle, ¿no? Sí, es que... Bueno, hay que cortarse las uñas, ¿no? Pues sí. Sí, o sea, se va a dar mucha concientización, o sea, mucha educación, okay, tanto de higiene, que en este caso hablamos de higiene, como de primeros auxilios, ¿no? Exacto, primeros, okay, como primeros auxilios, o qué hacer en caso de una herida, ¿no? Incluyendo, okay, la parte de higiene, higiene de mano, higiene del entorno donde va a hacer la curación, que es importante, porque, okay, si no, pues corremos el riesgo de contaminar la herida. Esa es la gran desventaja. Evitar, claro, sí, el riesgo. Okay. Luego, poder valorar la herida, saber hasta qué grado o hasta qué... Sí, lo puedo hacer yo o mejor me voy al hospital, ¿no? Pues también. También, también. Y bueno, conocer los productos que podrían... pues, claro, ayudar. Oye, por ejemplo, hablando de esto, para una mamá en casa, para un chiquitín, ¿qué producto le recomiendas que tenga la mamá a la mano y qué procedimiento seguir? Sí, como un botequín de prevención, de ¿no? Una raspadura, de una caída de bicicleta, o sea, nada que no tenga que llevarse al hospital. Claro, claro. Se van a proporcionar kits, precisamente kits de higiene en el hogar, por ejemplo. Ah, okay. Que va a constar de jabón germicida, un producto de alcohol en gel, que es descontamina las manos, o sea, elimina los microorganismos, productos que van a ayudar a mantener limpio y desinfectada donde se va a hacer la curación, y bueno, productos en gel para la desbridación de la herida, para preparar la herida, precisamente apósitos secundarios, uh-huh, para mantener cerrada esa herida y pues bueno, los apósitos, que la evolución de la curación vaya bien. Los apósitos, que son los apósitos, bandas, son, curitas. Sí, quise llamarle apósitos porque realmente sí, los con figuritas para que estén felices los niños, parches, ¿no? Sí, exacto. Correcto. Como parches, o sea, es que todo el mundo, okay, le dice parches, pero realmente el nombre técnico clínico es el apósito. Pero bueno, son adhesivos, son, uh-huh, pues bueno. Es que depende, claro, depende de la aplicación, algunos son adhesivos, no adhesivos, correcto, el tamaño, okay, también varía bastante para la región del sacro, para los tobillos, o sea, hay bastantes aplicaciones de este tipo de productos. Oye, ¿y qué tendría que hacer la mamá? Digamos que ahorita se le cayó al chamaco y se raspó, ¿qué tiene que hacer la mamá? Lavarse las manos, lavarse las manos ella primero. Sí, exacto. Uh-huh. Con gel mejor. Primero no regañar al niño, porque bueno, las mamás... Sí, definitivamente el efecto psicológico de es muy importante. Ayudar así al pobre niño, pues le meten unas... Sí. No, yo he visto casos... Les ocasionan más lesiones. Sí, le duele más. Yo he visto casos que se cae el niño Y la que grita más es la mamá. Sí, sí. ¿Y qué le pasó y a la ella mamá? Es la que asusta al niño es y por correcto. Eso empieza a llorar. Sí, exacto. Porque a veces se levantan y nada más voltean a ver si alguien los vio. Sí, hay niños que se levantan, se sacuden y se van. No. Sí, sí, eso, se paran y corren. Bueno, ya lavarse las manos, que es lo más importante. Lavar la herida con los productos que no ocasionen el dolor. O sea, hay correcto, productos. Correcto. Es que de niños nos acordamos del Mertiolate y nadie se quería. No, mi mamá nos ponía limón. Nadie. No, sí. Después del jabonazo era gotas de limón, ¿no? Ya hay productos, o sea, que son menos agresivos, claro, o sea, no producen este. Entonces limpiamos y desinfectamos la herida y luego. Pues procedemos a colocar estos productos de la cura los avanzada. Los diversos que, ¿sí? Que hay. Y del kit que proporcionas ahí en la tienda. Sí, o sea, y depende de la gravedad también. En ocasiones es solamente usar el gel para que se mantenga húmeda y protegida la zona. Pues ahí tiene usted, mamacitas, para que ya deje de pegar tanto grito cuando se cae su hijo, ¿no? No, no es cierto. A veces es más el daño psicológico que la herida. Pues sí, pero bueno, vámonos, Robert, a un corte comercial y ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. We are 12 billion light years from the air. No one can ever say it's true, but I know that I will always be with you. Qué linda canción, Juanelo, de Katy Melúa. Katy Melúa. Fíjense, habla de 9 million bicycles in Beijing. Pues sí, yo creo que hasta más, ¿no? 9 millones de bicicletas. Es una canción escrita y producida por Mike Batt para la cantante Katy Melúa. Esto es del 2005. Buena música, tiene linda voz esta Katy Melúa. Buena canción, buena música para hacer lunes. Mire, ya relajado, sé que va saliendo de su automóvil. Gracias a todos los que nos acompañan. Déjeme recordarle que usted puede escuchar los programas en nuestro podcast, porque Ricardo Tapia, el chico maravilla que está pendiente de usted en las redes sociales, pues sube los programas, los edita y los puede usted bajar, escuchar en nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx, donde también nos puede escuchar en vivo, donde también nos puede ver, pero pues hoy no puse Periscope, Ricardo, se me olvidó, pero también tenemos TV web, televisión a través de Periscope, también nos puede ver, así es de que métase a nuestra página. Y denos sus comentarios. Ricardo Tapia, nuestro community manager, está pendiente de usted también a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y fórmula en los negocios en Facebook. Así es de que no pierda usted la oportunidad de hacerlo. Y déjeme por último darle una recomendación. Ley 3 de 3. ¿Ya escuchó usted de esta ley? Pues yo le voy a hacer la invitación para que esta iniciativa ciudadana la haga de usted también. Inscríbase, lo único que tiene que hacer es bajar un formatito de la página Ley 3 de 3, así se llama la página, Ley 3 de 3. www.ley3de3.com o sí, .com, ¿verdad? Y le pican no, donde punto, dice .mx. .mx y le pica donde dice firma. Y ahí está el formatito que pueden imprimir. Entonces ya nada más usted firma como el primero arriba y consigue 9 más que le firmen. Y entonces ya lo puede llevar a la Coppermex. Así es. Porque todos nos debemos unir para esta iniciativa de la Ley de Tres. ¿No han escuchado de la Ley de Tres? Que es pedirle a los funcionarios públicos, a los gobernantes, etc., que hagan sus, pues son tres pasos, sus declaraciones de propiedades, sus declaraciones fiscal y su declaración de intereses. Entonces, esto aunado a muchas prácticas que vienen, esa ley es muy amplia, a prácticas que ya se cataloguen como, por ejemplo, lo que es corrupción, lo que es soborno, lo que es varias diferentes tipo de de situaciones que no están establecidas específicas, y en esta ley ya se están especificando que bajo ciertos actos ya caen en ese rubro y pueden ser sancionados para estas autoridades o funcionarios públicos. Así es, entonces, amigos. Por eso nos tenemos que unir la ciudadanía y todos, pues todo el, ahora sí que todos nosotros. Ya basta de quejarnos, vamos a pasar a la acción. Los mexicanos estamos hartos de la corrupción y para pedirle a los políticos que resuelvan el problema. Es como pedirles a un futbolista que sea el árbitro de su propio partido. Eso no se puede. La solución tiene que venir de los ciudadanos y esta va a conformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Así es de que la invitación ahí está, ya se lo dijo Laura, métase a la página www.leyde3.mx. Hágalo. Es momento de que estemos unidos. Pero bueno, nos acompaña el ingeniero José Jesús Natarén Nandayapa y el químico clínico Jesús Faustino Gordillo Natarén. Él es el CEO de Innova Gornat, este corporativo impresionante que nos trajeron. Jesús, ¿con qué cerramos el tema? Porque tú tienes varios mercados que atender y creo que el más importante son los profesionales de la salud, ya sean doctores, hospitales, terapeutas, etcétera, ¿no? Sí, es correcto, Roberto. Pues bueno, realmente recalcar mucho el tema de la inauguración de la primer tienda especializada, correcto, en productos de la cura avanzada de heridas y estomas, que se llama Curativa, que estamos ubicados en la Torre Zenit, atrás de Altabrisa, ¿sí?, en el consultorio número 5. Y bueno, hacemos la atenta invitación para que todos los profesionales de la salud, licenciados en enfermería, médicos, especialistas en ortopedia, en angiología, en cirugía, puedan acercarse a la tienda y encontrar los productos de mejor calidad en la cura avanzada de heridas. Eso sería, digamos, como en resumen, y que estén pendientes el público en general, porque vamos a dar mucha, mucha información sobre este tema de la cura avanzada de heridas en muchos ámbitos, el hogar, el deporte, en la industria, pues para poder darle esos primeros auxilios de heridas, pues como que fáciles de sí, que aprendamos cómo, ¿no?, tener esos primeros auxilios, ¿no? Sí, es correcto, sería eso. Y yo creo que también la parte importante de sacarle jugo a la tecnología, ¿no? Porque a veces pensamos que la tecnología no está en estos productos y nos siguen tallando las heridas con sí, jabón. Sí. Pero la tecnología juega un papel muy importante en todos esos productos, ¿no? Claro, claro. O sea, yo creo que hay que acercarnos y hay que hacer uso de ellas, pues para poder tener buen resultado, ¿no?, en cuestión de heridas. Y fíjense, amigos, aquí los datos son relevantes. Mire, la población mexicana, estamos envejeciendo. No nada más yo, ya ven, se los dije. El aumento de la expectativa de vida, el incremento de las enfermedades crónico-degenerativas, así como la universalidad de los servicios médicos, que es parte de lo que hacen ustedes, entre otros factores, son los que impactan a este sector. Miren, déjenme les doy unos datos. Fíjense que a nivel mundial el mercado en el sector de la biotecnología representa 311 mil millones de dólares, que es donde están muchos de los productos que tienes, ¿no? Es correcto. La biotecnología. En el farmacéutico, 1.11 billones de dólares. En el distribuidor, 800 mil millones de dólares. Pero es importante resaltar que la biotecnología representa 311 mil millones de dólares a nivel mundial. Sí, muchas empresas invierten muchísimo en esas investigaciones para crear, claro, productos. Claro. Entonces, ahorita que ya están muy a la mano, muy en lugares muy accesibles para conseguirlos, pues hay que hacer uso de ellas. Correcto. Y miren qué bueno que, ¿cuándo decidieron abrir la tienda aquí y cuál es la próxima? Ok, pues hoy arrancamos. Hoy la inauguraron, ¿cuánto tiempo tuvieron para prepararse? Esto viene del 2015, mediados del 2015 hicimos la proyección. Ok. Aunque la idea tiene mucho más tiempo, o sea, aquí el químico ha tenido ya varios años, claro, en esta idea, claro, de ofrecer de manera directa estos los productos. Correcto. De acercar, incluso de como bien dice, de concientizar a la gente de la importancia de la atención de las heridas y de la higiene, sobre todo. Sí, la segunda tienda va a ser aquí también en Mérida, pero okay, más céntrica o más a la zona de los hospitales regionales y del IMSS. Perfecto. Y la tercera tienda en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la cuarta en Campeche, la quinta en Chetumal, Quintana Roo. Está ya Cancún, buena la planeación. Sí, oye, pues vas a necesitar mucha difusión y yo pongo a tus órdenes el programa para que aquí estemos. Aquí estaremos, Roberto, platicando. Nos hacen sentir muy bien. Muchas gracias. Sí, gracias. Y bueno, la dirección, teléfono de la tienda, por favor, para que nuestros amigos se puedan contactar con ustedes. El edificio se llama Zenit, como ya lo mencionaron. Está en la calle 15, número 501, detrás de Altabrisa. El local es el número 5 y está identificado como tienda curativa. Tienda curativa, tienda curativa es el letrero, ok. Con Q. Con Q, o sea, es Q, R-A-T-I-V-A. Atrasito de la Plaza Altabrisa. Exactamente, detrás de la Plaza Altabrisa. Es un edificio muy grande, de muchos cristales. Tiene estacionamiento propio. Tiene estacionamiento. Es gratuito, o sea, no hay ningún problema por eso. ¿Y los teléfonos, donde los puedan localizar? El teléfono actual es 9991-518106 y tenemos un correo electrónico que es curativamérida@gmail.com. Ok. Pues sensacional. Yo les quiero agradecer. Y pues para el próximo programa te traes algún chamaco para que demostremos las... No es cierto. Demostremos las heridas. No es cierto. Te quiero agradecer, sí, gracias, muchísimo. Gracias, Roberto. Químico Laura. Clínico Jesús Faustino Gordillo Natarén. Gracias por estar aquí. Químico, te agradezco mucho. No, agradecidos también con la invitación y pues bueno... nos ponemos a la orden. Claro que gracias, sí, gracias. Gracias. Y el ingeniero José de Jesús Natarén Andayapa, gracias. Sí, es un José. Gusto estar aquí con ustedes, de verdad. Muchas al gracias. Al contrario, gracias a ti. Bien, Lau. Es un privilegio tener a Jesús y a José con nosotros. Y pues, Robert, gracias a nuestros amigos por escucharnos. Vayan allá a la tienda curativa allá en el edificio Zenit. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.